con canciones como Headed for a Heartbreak, también 17 Winger. Se hicieron famosos gracias a los tours, a las giras con Scorpions, Cinderella, Bon Jovi, Poison, Skid Row y Tesla. Aquí está el estilo de Winger con 17. ...1988 fue el año de lanzamiento de este álbum de Winger, titulado simplemente Winger. La canción 17 también estaba Headed for Heartbreak y Madeleine. Bueno, vamos a seguir con buena música. Recuerden, amigos, 11 de agosto 2021. Siguen los saludos, gracias a Nelson Marín. Yanela también está disfrutando la programación. Rafael Arango, que va rumbo a Santa Catalina y reporta sintonía, por supuesto. Sigue disfrutando la programación. Bueno, Liz Esther Rivas, buenos días. Liz, ¿cómo estás? Vamos al cambio. Clásicos inmortales del rock en Miércoles Rockero. Este viernes 13 de agosto solo programaremos grandes éxitos de baile de 1986. Sí, es un homenaje. ¿Los recuerdas?